List 28. Solo contratamos a personas discapacitadas. We only hire disabled people. Todo el mundo parece desanimado por aquí. Everybody seems discouraged around here. Los resultados podrían ser desmoralizadores. The results could be discouraging. Estoy decepcionado con los resultados. I'm disappointed with the results. Los resultados han sido decepcionantes. The results have been disappointing. El desenlace final es dudoso. The final outcome is doubtful. El resto del camino es cuesta abajo. The rest of the way is downhill. El discurso fue aburrido. The speech was dull. Me siento tonto cuando trato de hablar alemán. I feel dumb when I try to speak German. Estoy ansioso de conocer los resultados. I'm eager to know the results. Me siento un poco violento cuando hablo alemán. I feel a little embarrassed when I speak German. Fue una situación violenta. It was an embarrassing situation. Los resultados son alentadores. The results are encouraging. Hemos sufrido una cadena interminable de retrasos. We've suffered an endless chain of delays. Hemos pasado una velada muy agradable. We've spent a very enjoyable evening. Estoy completamente agotado. I'm completely exhausted. No creo que hayas sido justo en esta decisión. I don't think you've been fair in this decision. Somos fieles a los principios de nuestro fundador. We are faithful to the principles of our founder. Este plan no es económicamente viable. This plan isn't feasible. Esta habitación está horriblemente sucia. This room is filthy. Ese hombre está forrado de dinero. That man is filthy rich. Necesito un intérprete de primera. I need a first-rate interpreter. El sótano está inundado. The basement is flooded. Soy plenamente consciente del problema. I'm fully aware of the problem. Ella es una niña superdotada. She's a gifted girl.